Kucich. Lorena es candidata a legisladora por la UCR y también autora de un proyecto que también queremos saber acerca de él, que es de pubertad precoz. Buen día y bienvenidas aquí a la radio. Muchas gracias por recibirnos y sobre todo para poder llegar a más vecinos de Viedma. Una campaña tan corta, se agradece mucho estos espacios, así que muchísimas gracias. ¿Cómo han venido estas semanas de campaña, este último tramo ya? Intensa, la provincia es grandísima. Yo vengo diciendo un poco que el 2017, cuando salía por primera vez a recorrerla, después pues, le he recorrido muchas veces a la provincia, pero en el 2017 me tocó hacerla intensamente con una campaña también muy corta como ahora, pero la desventaja era que salía como desde un desconocimiento muy grande en el Río Negrino, y ahora, después de 4 años de haber sido diputada nacional, recorriendo muchísimo la provincia, es como que ahora estoy más canchera, si se quiere, y puedo hacerlo de manera más rápida, más efectiva. Así que, pero aún así, se empieza a sentir ya el último tramo y empezás a darte cuenta que vivís en una extensión de una provincia patagónica, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué se han ido encontrando también en este recorrido, teniendo en cuenta también las propuestas, ¿no?, por ahí que llevan, en este caso, desde tu espacio para estas elecciones? Primero, saber que la gente está con total apatía, ¿no? No, la gente no está en sintonía de campaña, obviamente le urgen otros problemas. Hay un gran descrédito de la política, que es un desafío poder acortar esa brecha con la gente de poder representarlos realmente y de que se vuelva a creer en este instrumento, que es el que nos permite transformar la realidad, ¿no?, que es la política. En razón de algunos dirigentes políticos, obviamente, se ha dado esto de que, bueno, fíjense, yo creo que el fenómeno Milei, porque no deja de ser algo llamativo, tiene que ver con el enojo de la gente en la política. Y, bueno, un poco, a mí me pasó del otro lado a mí también, ¿eh? Terminé mi mandato como diputada nacional un poco enojada también con la gente, un poco en ese momento, porque vos decís, sí, ves efectivamente que lo que te dicen cuando vos recorres es real. Digamos, yo estuve en el Congreso de la Nación y vi muchos que van y se aprovechan de los privilegios y les encantan ser diputados, senadores, y no trabajan o no se los ve, faltan a las comisiones, no asisten a las sesiones, van cuando quieren, la toman mucho más liviano, y la verdad que yo trabajé muchísimo. Presentamos más de 1000 proyectos, 1086 proyectos, recorrí 200.000 kilómetros la provincia, me metí en todos los rincones, en los parajes, en los puestos, anduve por todos lados, me pueden poner una venda y salgo a recorrer la provincia. Y sin embargo, si vos vas al caudal electoral, por ahí alguien que no trabaja o que trabaja mucho menos tiene más caudal electoral. Entonces creo que cuando nos acercamos a estas instancias electorales, como va a pasar el domingo, hay una doble oportunidad: nosotros ser elegidos y la gente de elegir. Y que esa oportunidad no puede ser algo liviano, porque decidimos después, decidimos definitivamente cuál es el futuro que vos tenés y quién va a conducir ese futuro. Entonces, me gustaría que tengamos una democracia más plena, donde el ciudadano se informe y que investigue, y por eso creo en ficha limpia, en que los quienes se postulan sean realmente personas que estén a la altura de la representación, de lo que significa para volver a que la gente crea en que la representación política es posible. Yo creo en el ficha limpia en todo sentido, porque la ficha limpia te eleva la vara de lo que tenés que ser. Yo, mientras fui diputada, casi que no tuve vida, pero no sé cuántos hacen esto, ¿viste? Entonces, que te pongan en la misma bolsa, son todos los políticos iguales, me había generado un poco de enojo, no quería ser candidata. No quería saber nada, volví a mi actividad privada cuando terminé mi mandato, no quería saber más nada, porque no había sentido un poco que se valorara el trabajo que habíamos hecho, con todo un equipo, como con Betty. Y la verdad que, bueno, me desafía este momento que estamos viviendo. Creo que el gran acuerdo implica esto: sentarnos todos en una misma mesa a ver cuáles son los problemas de los rionegrinos, que los hay. Yo fui muy crítica del gobierno provincial porque el recorrido me marcaba que tenía que tener esa postura. Digamos, la salud no está bien en Río Negro, la educación no está bien en Río Negro, la seguridad tampoco está bien, y por eso se ve lo que está pasando con toda la protesta, que por ahí creo que se ensucia con el tiempo electoral, pero que es real. Yo he recorrido las comisarías, no están bien, les faltan cosas. Hay comisarías donde tienen móviles rotos, no tienen para el combustible. En una comisaría de mi pueblo está cortado, le sacaron el medidor por falta de pago. Digo, hay situaciones de realmente que hay que buscar una solución, porque el Estado tiene la obligación. Si vas a los hospitales, lo mismo. Hay ciudadanos que en sus pueblos no pueden tener, no pueden haber nacimiento a sus pueblos porque no tienen las condiciones para que haya un nacimiento, algo tan casi natural y que debería ser muy, muy simple, ¿no? Entonces, y también he visto gente muy mayor, 3 de la mañana, 4 de la mañana, haciendo colas en los hospitales, generando un nuevo oficio, que es el de los turneros, que está bueno, tiene una alternativa de un oficio, pero eso habla de que está mal el sistema. Si yo tengo que pagar para que alguien me haga la fila porque no me la puedo sostener. Entonces digo, con toda la tecnología, con todo lo que tenemos a disposición, en la era de la digitalización seguimos haciendo cola a las 3 de la mañana, personas mayores, que además vas por una enfermedad. Al hospital nadie va por gracia, vas porque tenés una necesidad y tenés que andar deambulando de aquí para allá hasta que lográs muchas veces ese turno, llega el día del turno y le pasó algo al médico que sacaste el turno y volver a sacar otro. Bueno, digo, es un estado obstructivo de darle solución a lo que la gente necesita. Y si vamos a la cuestión educativa también, y la pandemia nos dejó a la luz más problemas todavía, que era cómo le llevamos educación a los pibes si no tienen un celular adecuado, ¿no? Nos generó también el docente que no tenía las herramientas adecuadas para transmitir esa educación, y vemos cómo las brechas se agrandan más cuando vemos ese tipo de situaciones. Y cuando recorres Río Negro, ves que si acá tenemos esa dificultad en Viedma, capital provincial, con de los hospitales, digamos, con mejor complejidad de la provincia, imagínense el que vive en Manuel Choique, o el que vive en Maquinchao, o el que vive en Río Chico, ¿no? Sí, recordar también, Lorena, que se armó un comando unificado, que hay 4 mujeres todavía con prisión domiciliaria, y que hubo un nacimiento en plena clandestinidad, en plena prisión. Entonces, bueno, como que también marcar que están sucediendo un montón de cosas, más allá de todo lo que vos decís, pero hay ciertas irregularidades que, bueno, que deben ser también, por lo menos aclaradas, ¿no? Que hay un montón de cosas que nos están sucediendo como provincia. Cuando se falla en la organización del Estado, a mí me tocó ser presidenta de mi partido en el tiempo de pandemia, y le acercamos a la gobernadora una serie de propuestas para colaborar, porque uno ahí también se tiene que sentar en una mesa de diálogo y ver y colaborar. No es un momento de obstruir ni de tirar piedra, y no tuvimos en ningún momento ni siquiera, bueno, lo voy a leer, o alcanzame, o decime quién te lo... No sé, alguien, sentémonos a charlar. Entonces, creo que lo que está pasando a todos los que vos mencionás y a cualquiera de los problemas que ocurren en Río Negro es que falta interlocución. No hay interlocutor, no hay quien escuche. Y si no hay quien escuche, y si el que tiene que escuchar además es el que da la solución, con menos razón vamos a poder generar soluciones, ¿no? Entonces, falta de interlocución, de sentarse. Yo decía hace un rato, fui crítica, y lo soy porque los problemas persisten. Entonces, en la invitación del gran acuerdo siento que, bueno, a ver, me dicen, bueno, de esa crítica vení, traela acá y vamos a ver qué tenés para ofrecer para la posible solución. Vos mencionabas un tema recién, pero también nos pasó de una nena abusada en Maiqué, que fue a la justicia y tuvo más burocracia y revictimización, y aquella mujer que sufre una cuestión de violencia de género, hoy va, golpea una puerta, la mandan a golpear la otra, le dicen no, no le creen, o esto, lo otro. Digo, como un Estado que está disonante a hacer escuchar y para poder brindar una solución. Me parece que ese Río Negro que estamos viviendo no es el Río Negro que nos merecemos, y creo que lo que se merece Río Negro es buscar, sentarse y hablar y ir cambiando las cosas. Ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, no podemos tener Obviamente es difícil también decir, bueno, voy a poner un hospital de complejidad en cada pueblo, no existe, pero sí creo que tiene que haber una descentralización de la salud, revalorizar la salud preventiva, el tema de la justicia, las cárceles no reeducan, no son de reinserción. La inequidad social es alarmante en algunos lugares. Bariloche creo que es el más claro, que me pienso que te referís a ese lugar. Bariloche tiene una brecha enorme a 6 cuadras, o sea, vos vas a la Mitre, ves el turismo internacional. Hace 6 cuadras para arriba, los barrios del sur, y ves que viven otra realidad, y no es lo mismo la realidad de un invierno crudo en Bariloche que en Viedma, sin desmerecer cualquiera de las dos situaciones, cuando estás o vivís en vulnerabilidad. Entonces me parece que se viene tiempo de mucho trabajo. Ahora, vos mencionabas justamente este gran acuerdo, ¿no?, que propone Beretilnek en esta alianza con Juntos. ¿Qué haría que el escenario sea distinto, planteando también esto que vos mencionabas, de un gobierno que no escucha, que no genera interlocuciones y que, bueno, según la lectura, digamos, de varias y varios candidatos, no ha hecho una buena gestión aquí en la provincia? Bueno, justamente, a ver, primero que creo que en la gestión donde Beretiné era gobernador había quizás una mejor conexión entre los problemas y las soluciones. Uh-huh. Me parece, yo me puse muy contenta cuando asumió la gobernadora, porque digo, bueno, una mujer trabaja de manera diferente la solución a los problemas, porque tenemos una forma circular de trabajo, digamos, quizás más en equipo y demás. Y el primer día le digo, Arabella, bueno, la verdad, qué bueno, primera vez una mujer. Yo había sido candidata en esa instancia, también pensando en esto, ¿no?, en cómo se cambia la política cuando nosotras intervenimos. Y bueno, y entonces, bueno, me quedan 2 años de mandato, cualquier cosa que necesites. Y justo asumía también el diputado de Giacomo. Me dice, no, pues yo ya tengo un diputado. Entonces, que una mujer esté en política no implica que tengamos toda la misma forma de trabajar. Me parece que el Río Negro perdió esa la interlocución, como te decía antes, y me parece que Beretiné tiene otra forma de gestionar la política y tiene un liderazgo que hay que reconocerlo. Yo también he tenido diferencias, he tenido discusiones con él, pero tengo que reconocer, porque uno no puede ser ciego, a lo que siente el Río Negrino. El Río Negrino busca liderazgos. Por eso tuvimos Álvarez Guerrero, un Masachesi, un Verani, y creo que lo que esperaba era un líder, ¿no? A veces cuesta decir, bueno, ¿qué es lo que espera la gente? Y esto que les contaba también de muchas veces del enojo que da cuando necesita ese tipo de políticos, ¿no? Creo que en este caso Beretiné tiene un liderazgo que la gente se lo reconoce y que añora su regreso, ¿no? Por eso dan los números como dan en las encuestas. Y lo que sí creo que necesita de una mirada mucho más amplia para los problemas que tienen en la provincia, y que por eso el convite, el desafío de sentarse en este gran acuerdo, sin ser levantamanos, sin ser obsecuente, porque de verdad yo lo planteé de antemano, antes de aceptar, le digo, miren que si acepto, yo no voy a ser obsecuente ni levantamanos, yo quiero disentir porque veo que las cosas no están bien. Bueno, yo elijo creer, diría, ¿no? Elijo creer que es posible esa mesa de trabajo donde distintas voces con distintas miradas podamos confluir a discutir. Bueno, te acompaña Beatriz Kusich, que bueno, ya la había estado charlando con nosotras sobre esto de la pubertad precoz, que también es parte de un proyecto que armaste. Sí, que armamos. Bueno, Betty trabajó muchísimo, trabajábamos juntas en la banca que finalicé en diciembre, y bueno, y ella fue la gran investigadora de todo el proyecto, trabajó bastante. Hay más de 5.000 enfermedades raras que no están incluidas en los planes médicos obligatorios. La pubertad precoz, la endometriosis, trabajamos con varias de ellas. Sí. Y la verdad que toda la población albina, digamos, hay muchísimas cosas que todavía falta para que uno pueda lograr que los presupuestos sean adecuados y que el sistema sea adecuado, porque de repente no tenemos los protocolos claros en el sistema sanitario argentino, no solamente Río Negro, argentino, porque cuando llega una persona con un padecimiento como esto, y que además es costosísima, la salud es un gran negocio, y la verdad que es muy costoso para una familia, ni hablemos una familia que no tenga los recursos necesarios para afrontar una situación con un niño o niña con pubertad precoz, que en muchos años fue naturalizado, que era normal, bueno, te desarrollaste antes, te desarrollaste después, era como normal y nadie lo tomaba como una enfermedad y las consecuencias que tiene. Pero me gustaría que hable un poco Betty también, así que ella trabajó este tema, las consecuencias también, pero para ir paliando todas las consecuencias y las secuelas y los padecimientos, los remedios son de altísimo costo, superan los 100.000 pesos, con lo cual imagínate alguna familia que cobre eso de salario, prácticamente diríamos que esa familia se tiene que resignar a que su hijo no o hija no tenga remedio, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando con la pubertad precoz. Bueno, se investigó mucho el tema, todos estos temas que ha trabajado Lorena y en los que yo he participado, algunos han sido propuesta mía y otros han sido su propuesta, así que hemos estudiado e investigado. Respecto a la pubertad precoz, está tomada como una patología poco frecuente, enfermedad poco frecuente. Entonces, el proyecto de ley que trabajamos es que la pubertad precoz se deje de ser una enfermedad poco frecuente, forme parte del programa médico obligatorio y el acceso que tenga todas las niñas, las infancias, a la medicación, al diagnóstico, al tratamiento, al seguimiento, tiene que ser gratuito. O sea, tiene que estar garantizado por Salud Pública. Hoy por hoy en el hospital, ¿cómo es la situación? O sea, una familia va con esta preocupación, con la infancia, ¿no? Y ¿qué se hace? Y lo que pasa es que hoy por hoy en el hospital, en la salud pública, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, necesitamos la ley. Claro. Aparte de necesitar la ley, necesitamos que los profesionales se comprometan con la patología. O sea, que no lo tomen como un hecho natural. Se necesitan especialistas en el tema porque no solamente es el médico pediatra, es el endocrinólogo, es la terapia que hay que tener, porque esto afecta a la salud mental del círculo familiar y mucho más de la infancia. El bullying, la escuela, o sea, es una problemática bastante amplia. O sea, no solamente es tu físico que cambia, claro, sino también es todo aquello que circula alrededor de todo esto. El proyecto de ley trabaja hacia ese lugar, incorporar la pubertad precoz dentro del programa médico obligatorio con medicaciones que varían de acuerdo a las edades, que son analizadas por los resultados que te dan los análisis endocrinólogos, y los medicamentos son importados. La importación está cerrada. La gente no tiene el acceso al dólar como para poder pagar el medicamento. No puede hacerse ese medicamento y una vez empezado el tratamiento no lo puedes parar porque es muy perjudicial. Sabemos que la medicación es gratuita para aquellas personas que cambian, están dentro del programa de cambio de género. Entonces, si ese medicamento es gratuito, en esas circunstancias, con mucha mayor razón, tiene que ser gratuito para las infancias, porque vos estás resolviendo ahí una problemática de un niño o una niña, ¿viste?, que necesita ese medicamento para tener la problemática de la pubertad precoz. Entonces, el proyecto de ley va hacia ese lugar. Es difícil. Muchos proyectos de ley que ha presentado Lorena, que son la pubertad precoz, la ley Constanza, endometriosis, que tienen que ver con la salud de la sociedad, a nivel nacional no tenían la premura de todo el resto de los representantes, independientemente del partido político, de tratarlos y que la sociedad cuente con esa garantía del acceso a la salud, que lo dice la Constitución, pero cuando vos tenés la problemática y vas al hospital público o al privado, no la podés resolver. Necesitas también que los médicos pediatras lo tomen como una patología diferente y no lo dejen pasar. Eso requiere especialización. ¿Dónde es la especialización? En las universidades. Bien. También tenés que ver que la problemática es amplia. Preocupante, carecemos de estadística. Argentina se caracteriza, Argentina, Viedma, Río Negro, se caracteriza por no tener estadística, que lo hemos conversado con Lorena y que dentro de su proyecto está también es participar en este nuevo periodo de gobierno, pero exigir estadística, empezar a trabajar, que en Río Negro necesitamos estadística de todo, estadística en educación, en lo que es la salud, en lo social. Porque si contás con estadística, puedes trabajar políticas públicas ciertas. Si no, trabajás política pública sobre un oscuro. Bien. Te puede ir, como te puede ir muy mal también, ¿viste? Bien. Bueno, no sé si quedó algo por ahí por agregar. Yo agradecer, porque yo estoy dentro del grupito de CODEMU, el que está Mica. Sí. Yo la quiero muchísimo, Mica. Y agradecer a ese conjunto de personas, ¿viste? Porque son personas, no voy a ser discriminado, que unos, no, personas iguales ante la ley y ante la vida, porque han trabajado los temas de pubertad precoz y de imprescriptibilidad del delito, que es un tema que nadie lo quiere tocar, ¿o no, Lorena? Ha sido un tema de mucha lucha, sí. Y es un tema que lo llevan adelante, ¿viste? Micaela, sobre todo, sí, ¿viste? Sí. Se lo puso al hombro, ¿viste? El abuso sexual en el deporte, que también es otro tema que hay que trabajar muchísimo. Así CODEMU, que los jueves, 12:30, hacemos pasado. Sí, la columnita, sí, los jueves, sí, pero sí, estamos, sí, aprendiendo un montón con ellos. Sí, sí, sí. Yo noto en el grupo, a la vez yo no participo muy activamente por distintas cuestiones que tienen que ver con la vida personal, pero es un lugar donde tocan temas diversos, temas que preocupan a la sociedad, y un lugar donde hay mucho aprendizaje y hay mucho avance. El avance que ha tenido CODEMU dentro de lo que es Viedma, con problemáticas distintas que tienen que ver en algunos casos con la salud, con la educación y con lo social, es re interesante. Yo leo todo, leo, tomo nota, conversamos, analizamos, vimos esto, así que agradecer eso del acompañamiento. Buenísimo. Y haberse puesto una bandera, que es una de las banderas, que el tema de la imprescriptibilidad, la pubertad precoz, son banderas del Partido Radical, de las mujeres radicales, y que se la pusieron al hombro. No importa de quién es la bandera, nosotros como personas nos ponemos esa bandera al hombro, así que le agradecer a la CODEMU. Bueno, chicas, agradecemos y felicitarlas. La verdad que me encanta estar en esta radio. Una radio comunitaria habla del esfuerzo, ¿no? Y estuve en el área de cooperativas y mutuales de la provincia, y el asociativismo y todo lo que se trabaja comunitariamente me parece que es la salida a la crisis siempre. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Gracias. Lorena Madsen, Beatriz Kusich, aquí en el piso de Encuentro con Amigos.